La primera pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué es el glifosato y cómo impacta en la salud y el medio ambiente? Bueno, el glifosato es un herbicida que es desarrollado por la estadounidense Monsanto en la década del 70, que tiene la particularidad que es un producto, un herbicida total, o sea, donde uno lo aplica, tiende a matar toda la vegetación. Lo que hizo Monsanto fue articularlo después con un desarrollo de transgénesis, que lo que hace es incorporar a distintos cultivos, generalmente a la soya, un gen que le brinda una inmunidad a ese glifosato. Por ende, cuando uno hace aplicaciones con ese herbicida, lo que ocurre es que toda la vegetación muere, menos justamente ese cultivo que tiene esta particularidad, ¿no? Este rasgo. El glifosato es un producto, es el herbicida más utilizado a nivel planeta. De hecho, en nuestros países, en el caso de Argentina, por ejemplo, es el país con más consumo de glifosato por habitante, proporcional, ¿no? Por ende, es la herramienta típica de la agricultura de estos tiempos. Lo que sí se ha comprobado a través de distintas experiencias científicas, sobre todo estudios que se han hecho en la región, en Argentina el doctor Andrés Carrasco específicamente, es que produce alteraciones en las células. Eso genera después problemas en lo que es la reparación misma de la célula, que deviene en un cáncer. Carrasco también demostró que hay malformaciones en vertebrados, por ejemplo, que pasa a través de la placenta, y también distintas experiencias han comprobado que es permanente en el territorio, o sea que no se degrada en la mayoría de los casos, y que por el contrario tiende a acumularse sobre todo en lo que es el polvo y generalmente también en cuerpos de agua. Eso que comentas de que no se degrada es gravísimo, porque va acumulándose en el ecosistema de una forma brutal. Y entonces me hace pensar en la siguiente pregunta que ya abordaste en parte. Digamos, ¿cuál es la salud ambiental de Argentina, que es lo que más conoces? Y si tienes alguna idea general de México al estar usando este glifosato. Bueno, Argentina tiene la particularidad justamente de tener un monocultivo de soja, o sea, Argentina tiene alrededor de 30 a 35 millones de hectáreas cultivables, de las cuales más de 20 millones son específicamente de soja transgénica. Eso ha hecho del país una suerte de campeón mundial en el uso de glifosato. Y lo que se ha comprobado, por ejemplo, a través de estudios de las universidades nacionales como la Universidad de La Plata, es que el glifosato, acompañado de otros herbicidas, rompen la maquinaria, digamos, de arreglo que tiene la misma tierra, o sea, elimina todos los microorganismos, todas las bacterias, todos los agentes que podrían operar, digamos, para desactivar ese glifosato. Bueno, eso ha desaparecido en la Argentina, y hay provincias, sobre todo las provincias que tienen mayor cultivo, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, que son como la zona de La Pampa, que más se conoce, ¿no? La zona más fértil de Argentina, hay zonas donde directamente son territorios irrecuperables. Porque el inconveniente, ¿cuál es? Es que en muchos de los casos, para poder avanzar con una limpieza de la tierra, en estos casos es irreversible, se debería frenar la agricultura tal cual. Y sin embargo, mientras nosotros estamos hablando ahora, esto sigue pasando, ¿no es cierto? Con relación a la situación en México, entiendo que el uso de glifosato no es tan amplio como en Argentina, aunque las denuncias que ha habido sobre la introducción de soja de manera ilegal, sobre todo en la zona de Yucatán, abren la puerta a un uso intensivo de glifosato. Tengo entendido que hay más aplicación de otros herbicidas y de insecticidas específicamente también. Por ende, bueno, es un problema de toda América Latina. Quizás lo que varía es el cultivo, el tipo de producto, pero estamos adelante de un modelo de agricultura que se basa específicamente en cultivar la tierra aplicando venenos, ¿no? Mi siguiente pregunta estaba relacionada precisamente con el suelo, y qué bueno que ya la contestaste. Pero en particular, yo me pongo a pensar el elemento de que sanar la tierra es bien complicado, como ya comentaste, porque tiene una microbiota muy específica. Y por más que tú hagas un esfuerzo, yo conozco agricultores en Xochimilco que están trabajando con diferentes elementos para agregar al suelo, pero estoy seguro que no. Además, cada planta tiene asociado a su vez un microorganismo específico, puede ser hongos, bacterias, etcétera. Entonces, la verdad es que es una catástrofe ambiental, que no tenemos una idea, una dimensión de lo que estamos haciendo, y que se tendría que frenar. En particular, mi siguiente pregunta está relacionada concretamente, ¿cuál es tu objetivo al hacer el libro? ¿Cuál es el objetivo de tu libro, el libro que es Envenenados? ¿Cuál es tu objetivo concreto de esto? Bueno, es una pregunta difícil, la verdad, porque cuando uno empieza la investigación como periodista, de repente tiene un acercamiento, en mi caso, desde el conocimiento total. O sea, Argentina se transformó en algo más de 20 años en un país potencia en producción de soya transgénica. Y la realidad es que esto se consolida a espaldas de la población en general, o sea, prácticamente nadie entiende qué es una soja transgénica, qué es el glifosato, cómo es el modelo del paquete tecnológico, como se le llama en Argentina, que es la siembra directa, los productos químicos y las semillas modificadas genéticamente. El acercamiento a través de Envenenados fue una intención de uno como comunicador de responder preguntas propias de qué es lo que estaba pasando en mi país específicamente y generar una suerte de manual para que se entienda realmente, para que una persona que no tiene un conocimiento sobre el tema de repente diga, bueno, esto es el glifosato, estas son las semillas que se están sembrando en la Argentina y quiénes son los beneficiarios de ese modelo, porque todo eso ocurrió a espaldas de la población por un objetivo claro que fue el de las compañías multinacionales como Monsanto y el de los intereses de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Así que el objetivo en un punto fue como echar luz justamente sobre un problema que en el interior de Argentina era conocido, pero de repente no se había como consolidado en una unidad editorial. Y al mismo tiempo, bueno, darle también espacio a las voces de los mismos afectados. Envenenados tiene muchísimos casos de personas que han sido fumigadas, que viven en zonas que son aplicadas permanentemente, maestras de colegios rurales que han sido fumigados con los chicos en clase, ¿no es cierto? Cosas bestiales, realmente, que bueno, que me parece que era necesario exponerlas, porque bueno, hasta, fíjate vos, el libro sale en el 2013... y desde el 96 al 2013 no se había dado ninguna publicación periodística en términos de libro que abordara cómo Argentina se había transformado en un país exportador de soja a nivel mundial, ¿no es cierto? Una potencia de la soja. Ahora que dices concretamente esto de la gente cómo es fumigada, yo precisamente en los lugares que he trabajado observo que la gente fumiga periódicamente, mínimo una vez al mes, desde cosas como cirano u otros elementos que se utilizan para fumigar, y a veces fumigan sobre la gente, como tú bien dices, sobre la gente de intendencia, la gente administrativa, o incluso a veces los profesores también. Es una práctica cotidiana. El problema es que no la cuestionamos lo que está pasando. Entonces, yo te preguntaría directamente, bajándolo a nivel ciudadano, ¿cómo poder actuar como ciudadano común ante el impacto de los plaguicidas? ¿Qué es lo que podría comenzar a hacerse como una línea de acción básica para poder transitar más allá de la sorpresa, tener una idea, una forma de hacer algo ante esta embestida? Bueno, yo te puedo contar de la experiencia en Argentina, ¿no? Que es un poco de los distintos lugares que yo he recorrido, que un poco te lo comentaba hoy. En todos los lugares la problemática es similar. Lo único que varía es el cultivo. Si uno va, por ejemplo, a Nicaragua, el problema es el café y la caña de azúcar, ¿no? Que implican muchísima cantidad de pesticidas. Si uno va a Costa Rica, es la piña. Bueno, en Argentina es la soya. En el caso de nuestro país, lo que ha ocurrido es que ante el reclamo aislado, en muchos casos de los vecinos, hacia las autoridades han hecho caso omiso a eso. Y lo que ha derivado es en las asociaciones vecinales, grupos justamente de ciudadanos que empiezan a integrar colectivos ambientales en determinados lugares y empiezan a exigir normativas que por lo menos alejen las fumigaciones de los pueblos. Ese ha sido el primer paso. Te puedo hablar de más de 30 localidades, en 30 ciudades en Argentina que han avanzado con discusión sobre el tema o han impuesto algún tipo de limitación legal al uso de estos pesticidas dentro de las ciudades. Ese ha sido el ejemplo más típico. Después el otro problema es avanzar con la concientización, porque la verdad es que en Argentina, como imagino acá, está tan hecho cultura el uso de estos productos, que por ejemplo es muy común que una persona, me ha pasado con familiares, vayan a un lugar y compren glifosato y apliquen en la casa, ¿no es cierto?, para erradicar algunas malezas. Se ha comprobado de municipios, de alcaldías que hacen mantenimientos de parques, de vías ferroviarias y demás aplicando estos productos. Bueno, a partir un poco de la discusión que se ha dado en los últimos años por efecto de las tragedias sanitarias, ¿eh? O sea, por el aumento de las malformaciones, en los cánceres. En Argentina el problema del cáncer es muy evidente. Bueno, eso ha generado colectivos vecinales que empiezan a ejercer presión hacia arriba. O sea, la solución en Argentina no es desde arriba hacia abajo, sino que se ha entendido que la mejor manera es la forma comunitaria, ¿no? Y es muy seguro que quizás sea lo mismo. Normalmente los problemas ambientales tratas de atenderlos por la ley, y la ley es lenta, la ley muchas veces no entiende. Recuerdo mucho cuando hice mi tesis de tráfico legal e ilegal de monos, que me decía un fiscal ambiental de ese tiempo, que tenemos solo dos fiscales, me decía, llevar a la cárcel a alguien por una pena mental, por un problema mental, es irrisorio, está mal visto de hecho. Entonces, como resultado, pues realmente no se puede hacer mucho al respecto. Pero digamos que te preguntaría lo siguiente, ¿existe alguna iniciativa legal que haya triunfado para cambiar las políticas? Bueno, la verdad que en los casos sobre contaminación, creo que las legislaciones más fuertes o los casos de discusión en términos de multas y demás se han dado en Estados Unidos, cuando se han comprobado casos de intoxicación con pesticidas por parte de compañías como Dow, que han tenido multas millonarias. Es cierto que nunca un ejecutivo termina preso, y claramente en América Latina eso está muy lejos de serlo. Argentina tiene tres condenas por delitos vinculados con fumigaciones, con aplicaciones de pesticidas. La última fue el año pasado, en una causa por una escuela rural, justamente, pero la mayoría de los casos son delitos con condenas de menos de 3 años, lo cual en la Argentina son excarcelables. Y se termina con una multa y un trabajo comunitario, y ha ocurrido que esos mismos productores que han sido condenados han vuelto a hacer aplicaciones. Así que realmente es muy complicado lo que ocurre. Creo es, bueno, esto, iniciativas comunitarias que ejercen presión para por lo menos alejar el uso de estos productos, erradicar el uso dentro de las ciudades, y bueno, después, como dice un médico en Argentina, Medardo Ávila Vázquez, bueno, quizás nos hacen falta todavía mucho más cáncer, muchas más malformaciones, muchos más abortos espontáneos, y recién ahí quizás el sector político empiece a generar, ¿no es cierto?, disposiciones legales también para condenar el uso indebido de estos productos. Y sobre todo, yo creo también que es muy importante difundirlo, porque la gente lo toma a menos, como tú comentas, precisamente. Conozco casas que, si bien no utilizan glifosato, utilizan insecticidas como piretroides, etcétera, y de repente se dan casos de cáncer y no saben cómo fue, pero lo utilizan como salero, el insecticida. Sí, eso está muy arraigado. Es muy particular cómo se ha formado una cultura justamente de usos, ¿no es cierto?, de estos productos a un nivel de inconsciencia total, ¿no es cierto?, a través, por supuesto, tanto del poder, ¿cómo explicarlo?, a ver, como del corrimiento del sector educativo, que ha dejado de hablar de estos temas y que ha dejado de ponerlos en discusión, y el avance, por supuesto, de los medios de comunicación, que hoy por hoy están cooptados por la pauta publicitaria que generalmente deviene de estas compañías. Claramente los medios de comunicación tienen una incidencia directa. Cuanto menos educación tengamos por parte de los actores tradicionales, más va a ocupar el lugar el medio de comunicación, ¿no? Sea internet, sea la televisión o sea lo que sea. Y la verdad que es un riesgo poner a nuestros chicos a que sean educados por un televisor. Ahí lo único que tenemos es marketing y publicidad. Y la realidad es que estas compañías han logrado establecer la idea de que, bueno, de que está muy bien de que usemos estos productos, de que los usemos en el hogar, y que, bueno, que es muy descabellado poner en discusión de que estamos interactuando permanentemente con químicos peligrosos, ¿no? Sí, normalmente sus argumentos es que son inofensivos. Entonces, sabemos, por lo que no comentas y por lo que se ha publicado, que no es así, y se me ocurren a partir de esto dos ideas. Uno, si el glifosato se está acumulando en el ecosistema y no lo podemos degradar, ¿qué se puede hacer entonces? Bueno, es muy, muy difícil la respuesta, ¿no? Eso es la pregunta que nos hacemos todos. Quizás un poco el énfasis que uno pone en el glifosato tiene que ver con que es el herbicida que, según la industria, es el herbicida bueno, ¿cierto? Es el herbicida verde, decían ellos, el biodegradable. Si ese herbicida es el que tiene este comportamiento tan tóxico, imaginemos lo que queda para los demás, ¿no es cierto? La realidad es que en Argentina, por ponerte un caso, cuando uno va a la discusión con los actores que defienden el modelo, sea en Argentina generalmente es el sector agropecuario. Argentina es un país agroexportador. Esto es en la sociedad rural, es la entidad máxima del campo, el mismo Ministerio de Agroindustria. Bueno, ellos siempre ponen el énfasis en la mala utilización del producto. No hablan de la toxicidad específica, ¿no? Es como que estos productos, no sé cómo ocurre en México, están desprovistos de peligro en sí mismos, sino que lo que está ocurriendo es que uno los está usando mal. Y se llegan a las comparaciones que son, en muchos casos, risueñas y ridículas, ¿no? En Argentina la comparación es, bueno, el glifosato está categorizado igual que el mate. Por ende, si el glifosato produce cáncer, entonces no tomemos más mate que nuestra bebida tradicional, porque también produce cáncer, ¿no? Y así nos igualan con un montón de cosas. En las discusiones que uno tiene, generalmente en los debates públicos, a mí me ha pasado de debatir en Cámara de Diputados y demás, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo digo, bueno, ok, encerrémonos en una habitación, Yo uso, pongo lavandina, no sé cómo le dicen acá la lavandina a ustedes. Cloro. Bueno, yo digo, yo abro una botella con cloro, la dejo destapada y me quedo en una habitación sentado, el tiempo que ustedes quieran. Ahora, la persona que me dice que el glifosato es inofensivo, bueno, que se meta en una habitación y que abra un bidón y se quede al lado el tiempo que quiera. Y realmente nadie accede a hacer eso. Por ende, las comparaciones lo que hacen es confundir a la opinión pública, ¿no? Sobre esto, decir, no, bueno, pero vos estás usando cosas que ya son riesgosas en tu casa, no deberías preocuparte por estos pesticidas. La realidad es que sí, hay cosas riesgosas en la casa, pero también estos productos son mucho más de riesgo, mucho más tóxicos, y lo que hay que poner énfasis es en esto, es en discutir que no tenemos por qué interactuar con esto, al mismo tiempo que las fumigaciones las hace un tercero, no es que uno elige, sino que vos vivís en una casa que está al lado de un lote, que está siendo fumigado por un productor y vos le estás recibiendo una carga tóxica sin ni siquiera la regalía económica que está obteniendo el productor, ¿no es cierto? Por ende, insisto, es discutir toda una cultura que se ha establecido de muy buena manera por parte de las compañías que han sido realmente, bueno, hábiles en las estrategias de marketing, ¿no? Y además de todo esto, una cosa que también se podría pensar es el hecho de la seguridad, la higiene. La higiene y seguridad de los trabajadores, la verdad es que es mínima. Yo he estado en varios cultivos y los campesinos que aplican esos plaguicidas básicamente están desnudos. O sea, hay veces, si acaso una playera y un pantalón corto, si acaso, a veces descalzos, están desnudos y tampoco eso se platica ni se discute. Bueno, es similar, es lo que yo te decía, en todos los países similares en América Latina. A nosotros nos ha tocado el terrible rol de ser, en la división del mundo que han hecho algunos actores, ser los que van a abastecer de alimento al planeta, y bueno, vamos a pagar el costo ambiental por eso, ¿no? No importa lo que ocurra con nosotros. En Argentina es similar. Realmente existe una cámara que aglutina a los productores de pesticidas, y cuando ellos ponen el modelo de cómo debe ser el productor, el aplicador, perdón, es un auténtico traje de astronauta. Yo he tenido discusiones públicas con los directores de esas cámaras diciéndole, bueno, tráiganme una foto de alguien en un campo que tenga ese traje disponible. Nadie. Exactamente, nadie lo usa. Las condiciones son similares a las de México, o sea, están casi desnudos permanentemente con esa toxicidad, pero al mismo tiempo con una desprotección en leyes laborales que hacen que el nivel de reclamo de estas personas sea mínimo, además de tratarse de personas que tienen escasa formación, entonces como que no reclaman sus derechos tampoco. Bueno, eso hace todo muy complicado y hacen que sean un material desechable, ¿no? Son personas que a los 40 años están destruidos físicamente y como sus hijos ya también están metidos en el mismo circuito, ¿no? De los 10, 5, no sé, 15 años, son personas que van como, ¿no es cierto?, reemplazando a esta mano de obra barata y bueno, eso se va perpetuando y es un poco lo que tenemos hoy. Es una suerte de esclavitud tóxica, ¿no es cierto?, lamentablemente. Es lamentable. Por otra parte, me pongo a pensar en un elemento que a estas alturas de que no tenemos salud ambiental suena ridículo, pero también es muy importante, que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria está en juego todo el tiempo y la verdad es de que es ignorada por los gobiernos. ¿Puedes comentar algo respecto de este tema? Bueno, la verdad que cuando uno viene a México entiende la soberanía alimentaria de otra cosa, porque como te decía hoy, la comida acá es un elemento importante. Hay un rasgo de respeto por la tradición de los pueblos originarios, los nativos, ¿no es cierto?, y la herencia de la misma dieta que tienen los mexicanos. Por ende, cuando uno entiende, ve la discusión que hay en torno al maíz, por ejemplo, en la penetración de los transgénicos, adopta otra cosa respecto a lo que es Argentina. Nosotros somos un país donde prácticamente los nativos fueron exterminados, por ende no tenemos una protección de eso que hubo antes, porque a los ojos nuestros no estuvo, ¿no? Por una campaña del mismo Estado argentino, una campaña perversa, por supuesto. Entonces, la discusión allá en un punto trata de discutir un poco la propiedad de las semillas, aunque sabemos que nosotros ya no tenemos semillas nativas, se perdieron totalmente. Pero bueno, las compañías como Monsanto, como Bayer, como Syngenta, desde hace ya al menos una década ejercen presión para tener la titularidad de las semillas que están lanzando al mercado. Y la ley argentina todavía dice que no se puede, porque una semilla es un organismo vivo y nadie tiene por qué tener la titularidad de ese organismo, ¿no es cierto? Pero bueno, la discusión de la soberanía está acotada a esta ley, que creen, dicen los que, bueno, los que están en justamente en las tratativas, de que en algún momento va a salir y va a ser para perjuicio de todos nosotros, ¿no? Va a permitir que la alimentación en Argentina sea una propiedad privada, también a manos de estas compañías. Y bueno, es que tienen... Es muy complicado. Cada uno de los elementos que usamos a lo largo de la vida tiene un dueño. si pensamos que incluso la muerte tiene un dueño, la muerte o evitar la muerte tiene un dueño, entonces que no se puede narrar. Pero yo te preguntaría finalmente, no sé, ¿hay algún elemento importante que puedas agregar dentro de todo este tema que no hayamos tocado aún? Bueno, yo ayer justamente cuando hacíamos la presentación de Envenenados, había una discusión y se planteaba un poco la temática de la agroecología, que es un poco la alternativa que está surgiendo. En Argentina tiene un poco de fuerza ya, que es producir sin químicos, ¿no? Es una tendencia que no sé cómo está en México, pero en Argentina está empezando a tomar color. Pero el inconveniente claramente es que con fines de exportación. Lo que ocurre en nuestros países es que no hay una discusión todavía sobre cómo nos alimentamos los argentinos. Eso está como dejado de lado. Acá el punto es qué le vamos a vender al mundo y cómo lo vamos a lograr, ¿no es cierto?, usufructuar. Creo que el modelo que se viene es el de la agroecología por el nivel de presión ambiental que se está ejerciendo, porque bueno, la tierra obviamente está diciendo basta en muchos niveles, las fuentes de agua están muy contaminadas y los alimentos están llegando con un nivel de tóxicos elevados, lo cual va a generar una reacción pública cada vez más amplia, ¿no? El tema de la agroecología, creo yo, y que me interesa destacar siempre, es que no hay que ser ingenuos en creer que estas compañías que son las dueñas del agronegocio global no van a tener su injerencia en este modelo nuevo o modelo, ¿no es cierto?, que se va a imponer, sino que por el contrario se van a hacer con estas empresas, con estas iniciativas, y vamos a tener un Monsanto o un Bayer dominando la agroecología a nivel mundial y nos va a tener otra vez de esclavos de la alimentación de eso. Lo que yo creo que hay que poner en discusión, me parece, a nivel latino, es la tenencia de la tierra, ¿no? Creo que lo que hay que discutir es la tenencia de la tierra. ¿Quién la tiene y para qué se usa esta tierra? Y lograr realmente volver a la producción de quienes son los dueños de la tierra reales y hacen un uso justamente de eso, y no de los grandes pools de siembra, de estas corporaciones que ni siquiera les importa, porque hoy invierten acá, mañana lo hacen en Uruguay, lo pueden hacer en cualquier país, lo que hacen es solamente generar regalías, ¿no es cierto? Así que me parece que ese es un tema, quizás avanzar en algún momento con una reforma agraria y que la tierra vuelva a estar bajo el control de quienes la producen para alimentar a la gente que vive en nuestros países, ¿no? Completamente de acuerdo. En el país, hasta ahorita, lo que yo he visto es el resurgimiento de algunas cooperativas e iniciativas locales, campesinas, y están haciendo su esfuerzo. Básicamente, la fuente central aquí son los tianguis, los ecotianguis, los tianguis alternativos, y están luchando para disminuir esto. No son suficientes, son pequeños, pero poco a poco están surgiendo, y dentro de, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México tenemos Xochimilco, que tenemos algunas cooperativas, un par de ellas, recuerdo en ese momento concretamente a Chinampayolotl, que es una de las cooperativas que está resurgiendo, y sí, definitivamente es la vía, porque se ayuda a los campesinos a que no se extingan, porque en el pasado lo que se hizo fue condenarlos a la miseria, y hoy lo que están haciendo es salir adelante. Escuchaba a uno de ellos que me comentó, nosotros, antes de que yo entrara en la agroecología, podía yo mantener mal a una familia. Hoy, del trabajo que hacemos en mi tierra, mantenemos 8 familias. Entonces, es una opción, y aparte está dando un servicio de alimentos lo más limpio que se pueda. No va a ser completamente, no va a ser perfecto, pero lo están luchando, y creo que tenemos que apoyar a estos productores de alguna forma y poder comunicarnos. Y yo creo que el tema principal es hacer una difusión mucho más grande del tema, que la gente se entere, porque como ya comentaste, hay una inconsciencia, ignorancia, y la gente básicamente, el argumento que manejan ellos es inocuo, y luego los que dicen que no es inocuo, lo que le dicen es que están locos y que están equivocados completamente, ¿no? Entonces hay que hacer algo al respecto, es lo que yo diría, ¿no? Pero no sé, básicamente, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, creo que está más o menos resumido todo, pero a ver, lo que hay que entender y que me parece que no hay que olvidar es que nosotros no tenemos por qué consumir productos que están envenenados, básicamente. Y cuando uno ocurre esto en Argentina, que dicen, bueno, el tema es la carga tóxica que tienen, si eso no es nocivo para el cuerpo. Bueno, los pesticidas son acumulativos, eso no lo pone en discusión creo que nadie a esta altura a nivel científico, y eso hace que nosotros cada vez que estemos consumiendo una fruta, una verdura que viene con algún tipo de plaguicida, bueno, estemos acumulando estos tóxicos en el cuerpo, y eso después deviene los problemas de salud que ya conocemos, ¿no es cierto? Me parece que lo que hay que exigir es que estas cosas no estén presentes en nuestra alimentación, porque no solo no nos corresponde por un tema sanitario, estamos pagando por esos alimentos, y la verdad es que no tenemos por qué estar pagando caro algo que encima viene envenenado, ¿no? y sobre todo en este momento, precisamente que a nivel mundial hay una incidencia elevada de cánceres, y los datos hablan hacia una tendencia a la alza, y la verdad es de que la epidemiología y otros áreas como la salud ambiental deberían de estar hablando fuerte al respecto, y algo tenemos que hacer porque es una conciencia. La verdad es que no estamos planeando el futuro, y el futuro no se ve halagador ante todos estos riesgos ambientales. Sí, lamentablemente, bueno, el mundo va hacia un declive, ¿no es cierto?, ambiental cada vez más amplio. Creo que en eso coincidimos todos, y creo que también por eso es entendible los movimientos de estas compañías que hoy se están concentrando, ¿no es cierto?, que se están comprando unas con otras, y que han entendido que, si bien hoy por hoy todavía sigue siendo un negocio muy redituable vender agroquímicos, han entendido que la clave del dominio, tanto comercial como, si se quiere, demográfico, es la semilla, ¿no? El insumo básico de la alimentación. Así que, bueno, hay que estar atentos y, bueno, desarrollar estrategias, obviamente, para contrarrestar eso. Mil gracias, Patricio. Te agradezco mucho tu tiempo y atención y tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.